Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola, hola, bienvenidos sean todos. Es un placer tenerles de nuevo con nosotros aquí a las puertas de otro Mary Podcast, en la línea ya de salida de otra fiesta radiofónica desde el planeta videojuego, ladies and gentlemen. Bueno, antes de que eche a rodar el programa número 21 de la cuarta temporada, antes de que las fieras estas que dormitan entre bastidores salten a la arena de los micrófonos, quería, como es habitual, hacer una reflexión y además hoy lanzar una propuesta. Ya lo he hecho en otras ocasiones, pero hacía tiempo que no os preguntaba algo. En fin, son estos, y lo sabéis, que vivimos días de celebración y reconocimiento al trabajo bien hecho, tanto en cine como en videojuegos. Lo primero, ya tenemos ahí la entrega de los premios Goya, y muy pronto vamos a tener también la de los Oscar, en lo tocante a cine, como decía. En lo referente a nuestra noble afición, sabéis que andamos en Mary Station enfrascados en las votaciones de los premios M, esos galardones con los que ustedes vosotros encumbráis a los títulos que, pues, creéis han destacado por encima del resto de los diferentes géneros este año. Por cierto, no dejéis de votar los que no lo hayáis hecho aún, porque entre los que lo hagáis va a sortearse una Nintendo 3DS que llegará por cortesía de Nintendo en la primera semana de lanzamiento de la consola, ese afortunado, decían. En fin, pues al hilo de este panorama de actualidad, de estas ceremonias tan glamurosas como son la de los Goya o los Oscar, yo quería proponer un ejercicio de imaginación, a ver si os parece acertado. Yo creo que puede dar mucho de sí. Ya sabéis que en cualquier ceremonia que se preste hay una alfombra roja, ¿no?, por donde las estrellas desfilan antes de que empiece el evento, mientras responden a las preguntas de los periodistas y hacen, en fin, lucen su palmito ante las cámaras, etc. Bueno, yo hoy quiero que imaginéis que sois periodistas en la alfombra roja de los premios M y que tenéis ocasión de hacer llegar a los distintos personajes que han participado en los muchos videojuegos aparecidos este año vuestras preguntas. ¿A quién se la haríais y qué les preguntaríais? Bueno, yo, para romper el hielo, os pongo un ejemplo. Esta es la mía, la que yo he decidido que haría a uno de esos personajes. Sería algo así, Bueno, nos ponemos en situación. Señor Marston, para Mary Station TV, ¿nunca sintió la tentación de sucumbir a los encantos de la granjera del rancho McFarlane o de las mozas de los salones durante su casta y solitaria epopeya por el Far West? ¿Qué respondería el señor Marston? No lo sabemos, pero de eso se trata, de preguntar solamente. Jessica, bienvenida desde tu viaje a Japón. ¿Cómo se ha dado la cosa por ahí? A ver, ¿qué tal? Demasiado bien. La verdad es que tengo ganas de disfrutar con vosotros otra vez, pero yo me habría quedado ahí muy tranquilamente. Lo siento mucho por todos. Supongo que a Ana le vendrá bien que haya vuelto. La verdad es que tengo que agradecerle el gran trabajo que ha hecho, que le he molestado demasiado. Así que un abrazo, Ana. Otro para ti. Y por cierto, Jesse, yo no sé si tú te has pensado tu pregunta. A mí se me olvidó decir una cosita. Yo estaba tan ya emocionado queriendo saludarte. Amiguetes oyentes, aquellos que os lo curréis y hagáis preguntas originales, veréis las mismas reflejadas en el próximo APM. Es una cosa que quería comentar y que creo interesante de cara un poco a eso, a trabajárnoslo y hacer preguntillas originales. Bueno, pues Jessica, bienvenida. Yo sé que te la pasas muy bien y que te ha costado volverte de Japón. Estás mucho por allí, ¿eh? Has viajado ya, no es la primera vez que vas. Me da la sensación de que te conoces aquello bien. No, es la tercera. Además, tuve oportunidad de probar la Nintendo 3DS, que tenía muchísimas ganas de probarla. Así que de todo. Vacaciones, un poco de videojuegos, friquerío, bueno, ya lo sabes tú bien, ya lo sabes tú bien lo que sí, hay por ahí. Me hago cargo, me hago una idea, aunque no he estado. En fin, allá andamos, a la caza de rarezas. Bueno, hoy variamos un poquito el orden de las presentaciones y voy a dar un pequeño salto para presentar en primer lugar a Albert Gil, que está por ahí, el hombre. Bueno, pues yo, como soy así de chulo, no tengo miedo a nada, pues no sé, cogería al Kratos, me pondría delante suyo y le diría: oye, nen, tú has probado el mío, Cyril, ¿eh? Claro. Claro, porque el tío va muy de chulito y tal, pero ahí se ven folículos capilares que no acaban de funcionar. De todas formas, Minoxidil. Y ya pues sería otra cosa este personaje. Ese es el espíritu de la propuesta. Claro, claro. lo has pillado el vuelo. Bien. Bueno, pues bienvenido. A ver, oye, falta que diga que la liga se ha acabado para que pringuemos en Almería. Así que yo de fútbol, yo me callo. Yo ya os dije el otro día, que hay cierta tendencia gafe y que hay que controlarse. Pero bueno. no escarmentáis, pues ahí estamos, cada vez más lejos. Pero bueno, tengamos optimismo. Como no podemos dejar de presentar esta semana tampoco a Joaquín Relaño, que está por ahí el señor. Pues muy buena, y yo creo que mi pregunta iría para Mario, vamos. Y le preguntaría, siendo, digamos, bajito, gordo y con bigote, ¿cómo puede ligar tanto? Pues tiene a La Piz, a Paulín, a Daisy. Yo no me explico qué es lo que tendrá ese hombre para llevarse a la toda de calle. ¿Qué es lo que tendrá escondido por ahí? ¿Y por qué no se lo quiere montar con Bowser? Ya, una idea seguro que tiene ya. Lo que pasa es que Miyamoto seguramente no le deja. O decirle, bueno, ¿para qué pisar setas si te las puedes comer? También es una pregunta para Mario. Ay, señor, si es que no escarmentamos. ¡Will! ¿Está por ahí o qué? Estoy como todas las semanas, pero estaba esperando a ver si me evitabas porque no sabría qué preguntar a ningún famoso como periodista, pero igual algún de estos de los productores. Como si fuesen un poco directores, a mí me gustaría preguntarle a Tetsuya Nomura qué sueña por las noches y en qué se basan sus imaginaciones, porque hace 10 años que lleva 10 años creando al mismo personaje, que básicamente es una especie de Tidus reinventado de 10.000 maneras distintas, Tidus con pelo azul, Tidus con pelo negro, y esos son los personajes de Kingdom Hearts, y así va tirando para adelante Square Enix. Entonces me gustaría preguntarle que es como, no sé con quién se podría hacer una analogía en el cine, pero es como este director que todas las películas las hace igual y solo cambia los protagonistas, ¿no? Muy tendencioso. Pues pero bueno, también Will, te diría una cosa. Le podrías preguntar también el día que diseñaste Final Fantasy XIII, o sea, ¿qué hizo tu hijo? ¿Qué perrería te hizo para que diseñaras el niño aquel mocoso que no sé cómo se llamaba? ¿Qué te hizo? O sea, ¿cómo podías estar tan rabioso? Ajá, por eso lo decía, digo, ¿qué tienes con los niños? ¿Por qué en todos los Final Fantasy hay un niño? Bueno, más gente. ¡Fran! ¡Caballero! Muy buenas a todos. Bueno, yo, como soy muy perro, le preguntaría cualquier cosa a Gordon Freeman. Y como él no me iba a responder, pues así ya habría hecho todo mi trabajo. Así que esa sería la pregunta de esta semana. Bien, bien. Ahí el tío y lado fino, sí señor. Es un protagonista que le gusta tanto ahora el año, ¿no? Ahí no tendría trabajo, ¿eh? Dejad que presente a los que todavía no han hablado. Esta semana se nos ha acercado un amiguete que en ocasiones ha participado en el podcast y del que evidentemente he estado muy contentos de que esté aquí. Digo, Ramón Méndez, ¿estás por ahí? ¿Estás listo, señor? Pero qué pelota eres. ¿Cómo que pelota ni qué nada? Esto es sincero. Hola, muy buenas. Esto es sincero. Sí, sí. Luego te paso tu parte. Bueno, la pregunta. Yo aquí veo que os liáis mucho con preguntas rimbombantes y extrañas. Yo soy claro, conciso y sincero. Yo me acercaría a Lara Croft y le preguntaría, ¿estudias o trabajas? ¡Ay! Es un clásico. Este tío es una forma de entrar original, ¿no? O sea, que voy a sorprenderla. Original no es, pero es transparente, eso sí. Efectivamente, es transparente. Motenay, aprovecho y lo saludo. Mote, ¿cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos oyentes. Buenas tardes, queridos compañeros, amigos todos. Y gracias una vez más por invitarme a este podcast tan entrañable. Nacho, vamos a ir cerrando ya la ronda de presentaciones, cediéndote la palabra. Creo que ya estás listo, ¿no? Para poder hablar, ¿o qué? Yo es que, la verdad, buenas noches. Y Juan, sí, fíjate que voy tan liado últimamente que es que no me da tiempo ni a entrar a mi hora. Yo no sé, ya han hecho preguntas bastantes, ¿eh? Yo voy a limitarme a preguntarle a las chicas del Regreso al Pasado de Clásicos Eróticos, que ha reventado en visitas, ha sido impresionante. Ha pegado un pepino eso, que han sido pues 100.000 personas consultándolo en una semana. Así que yo a esas de ahí ya les pregunto cosas, pero en privado, ¿no? Y ahora lo que estoy diciendo es que me habéis cogido a medias porque estaba escribiendo un mensaje en Twitter, que os digo cómo sigue, @chronic. Nos han dicho que la cosa funciona, ¿eh? Nunca olvides quiénes son tus amigos. @meripodcast, @albergil, @nacheltid. Y de hecho es que va en tiempo real. Sí, sí, la cosa funciona. Eso ha parecido escuchar. En fin, sigamos. Supongo que la gente se imaginará por dónde pueden ir los tiros. Tampoco lo vamos a hacer mucho más explícito. Todos presentados. No, se lo imagina. Todos presentados. Ana saludada por Jessica. Así que si os parece, nos metemos ya en faena, que es lo que la gente quiere después de todo. Vámonos al Retropod. Bueno, Jessica, nada, a ver si tu estancia en Japón no ha deteriorado tus habilidades selectivas y lectoras. Cuando quieras, dale caña al tema, a ver qué nos ha dicho la gente. Esperemos que no. Empezamos esta semana con Santagar, que nos pregunta si sabéis si se podría jugar sin problemas al nuevo Mortal Kombat con el Arcade Stick Tournament Edition del Street Fighter 4. Nos dice que lo pregunta porque los fighting pad de 6 botones le dieron problemas en el Mortal Kombat vs DC. Pues en principio no tendría que tener ningún problema, sobre todo con este nuevo Mortal Kombat que viene a ser ya completamente bidimensional. Los pads de Street Fighter suelen dar problemas con otros juegos, sobre todo cuando, digamos, a lo mejor tienden más a usar un stick que la cruceta que llevan de por sí los pads, pero vamos, y además el arcade stick de Street Fighter 4 tiene un selector para cambiar entre pad, stick derecho o stick izquierdo, así que en principio no debería haber ningún problema. Seguimos con Daniel Romero, que nos pregunta que qué tiene Capcom con Nintendo. PSP se nos va y no ha salido ni un solo Resident. Ni siquiera han puesto los de PSX en la Store. Y los que están anunciados salen para 3DS. Nos dice que está consternado. ¿Sabéis de alguno para Sony? ¿Hay alguna noticia sobre el Resident Evil 6? Pues hombre, noticias no hay respecto a Resident Evil, que se anunció mucho tiempo atrás para PSP. Creo recordar que por 2007 o por 2008, cuando Sony ya intentó un último asalto con su consola para frenar la piratería, y finalmente no llegó a buen puerto cuando se descubrió que PSP seguía con la piratería saco. Fíjate que incluso creo que este Resident Evil Revelation de 3DS puede tener mucho que ver, al menos en su concepción, con ese proyecto original para PSP. Pero vamos, en lo que se refiere por ahora no hay nada, pero seguramente ya más adelante sacará casco un Resident Evil para la nueva consola portátil de Sony. Yo me vas a dejar que apunto una cosa, y es que hay un hervidero de rumores a raíz de que el actor de doblaje de Wesker comentara que ya estaba trabajando en la próxima entrega de la saga, ¿no? Para mí, según las previsiones y según cómo está el calendario de eventos, en abril podríamos tener anuncio oficial de Resident Evil 6, creo yo. Vamos, creo que sería la época ya en la que Capcom debería hacerlo, pero vamos, es que ya a raíz de este comentario ya queda evidencia que es que sí están trabajando en ello y que lo anunciarán en cuanto sea la situación más propicia. Seguimos con Piros, que nos pregunta si sabéis si existe alguna posibilidad de ver en el futuro el Alan Wake en PC, o más le vale comprarse una Xbox si quiere catar. Pues ese tema es complicado, porque, o sea, con lo de Alan Wake, mira que no se dieron vueltas de que sí, que no, que sí, que no. O sea, de momento lo que hay es, de momento, un no claro. Y vaya, si desde luego yo le diría que si le gusta Alan Wake, o si le llama la atención con lo juegazo que es, merece la pena comprarse una Xbox y disfrutarlo ya, en vez de estar esperando a ver si suena la flauta. Donde yo sé, en Remedy habían explicado que no iba a aparecer la sucedida versión de PC, que de momento se estaban centrando en desarrollar la segunda parte del juego, así que además es extraño porque ellos desarrollan el juego originalmente en PC, pero por lo visto en algún momento del desarrollo se cayó. Seguimos con Dark Santi, que nos pregunta: ¿hay planes para hacer un Suikoden 6? El 5, pese a ser un calco del 2, volvía a lo que nos gustaba, como el mismo 2 y el 3. En pocas palabras, no. El Suikoden yo creo que está muerto y enterrado, salvo milagro. Pues yo no estaría tan seguro, Fran, porque aún salió hace poco el spin-off de ese, que hombre, personalmente considero que no se parecen casi nada a lo que dice aquí Dark Santi, de un Suikoden como lo que nos gustaba, pero vamos, que funcionó bastante bien y yo no cerraría de toda la puerta a un Suikoden 6. El problema que le veo es el que, pues, el mismo que está sufriendo Square Enix y otras compañías, que hacer un RPG en esta generación que esté al nivel, y sobre todo un Suikoden que esté a nivel de esos primeros Suikodens que no mantuvieron el nivel ni en el 4 y en cierta medida menos, aunque sale mucho mejor, tampoco en el 5, eso tiene que ser una inversión grandísima, y a Konami todos sabemos que esta generación le está costando bastante y entiendo que no se quiera arriesgar todavía, pero cerrar la puerta para siempre yo no la cerraría, ¿eh? Seguimos con una serie de preguntas de Pulque 2048 sobre el Marvel vs. Capcom 3, y nos pregunta si saldrá en Europa la edición coleccionista, si la edición americana es región free. Espera, sobre estas dos, no hay edición de coleccionista programada para España y para Europa. Parece ser que, bueno, Marvel ha bloqueado esto y ha dejado la preciosa edición de coleccionista que se ha anunciado en exclusiva para Estados Unidos. Esa vez que lleva el cómic, que lleva la caja especial, que lleva los códigos para descargar a Suma Goraz y a Jill Valentine, pero aquí no la vamos a ver. Y sobre si es region free, amigo, ya sé por dónde vas. La de Play 3, lógicamente sí. La de 360, hasta que no se lance el juego, no hay forma de saberlo. Seguía preguntando Nacho, ahora que sale el Marvel vs. Capcom 3, ¿dejarás de jugar a Street Fighter 4 o crees que lo de Marvel será algo temporal y la gente volverá a la Street Fighter? Pues, los crossovers siempre habitualmente han sido para desconectar un poco de los juegos de lucha más serios, ¿no? Yo creo que ahora mismo sí, va a haber una migración, nos vamos a ir todos al Marvel vs. Capcom unos mesecitos y justo a tiempo para volver a Super Street Fighter 4 cuando se anuncie el parche de la versión arcade que va a incluir a Evil Ryu y a Oni Akuma y que pues caerá, yo creo, después del verano, debería de caer. Así que de momento nos vamos todos al Marvel vs. Capcom. Vicentum23 nos dice que le intriga mucho el nuevo juego de Atlus, Catherine. ¿Publicará PlayStation un análisis o guía del juego cuando salga el 17 de febrero? Sí, uno de los más importantes de la temporada, una de las pocas producciones realmente originales, de esto que tanto siempre estamos dando la vara con el tema. Pero primero la demo ha dejado muy buenas sensaciones, lo que pasa es que la versión que sale ahora en Japón en 360 no es region free, por lo tanto no tiene mucho sentido importarla si no tenemos una 360 que sea japonesa. En PlayStation 3 sí es regional, pero en Play 3, hombre. Se encarga Fran. Sí, en Play 3 sí es. Siempre. La verdad es que Catherine es un juego bastante peculiar. Es decir, no es lo típico que te puedas esperar de Atlus. Yo hice el avance porque pude descargarme la demostración de la tienda japonesa de PlayStation 3. Que eso lo puede hacer todo el mundo. Hay guía. Si te interesa mucho, se puede hacer una cuenta japonesa y no es muy difícil. Y es un juego muy peculiar, no es lo que esperas, no es un Shin Megami Tensei ni un Persona, es una especie de mezcla entre puzzle y aventura. Y la verdad es que originales. Veremos a ver cómo una vez que el juego esté terminado, qué es lo que ofrece y veremos si está a la altura de lo que promete. El Catherine va a triunfar en Mary Station, porque o sea, a mí ya Will nos tiene detrás al equipo de Persona, que sea eso va a ser un juegazo asegurado, y a Nacho le tiene tetas, es decir, juego claro, perfecto. ¿Qué más se puede pedir? Seguimos con el doctor, que nos dice que en varios lugares ha leído que Killzone 3 tendrá cooperativo pantalla partida, pero que no se termina de aclarar si también dispondrá de cooperativo en línea. ¿Sabéis algo al respecto? Sí, confirmado. Nos lo estaba comentando Fer ya cuando lleva la semana pasada haciendo el análisis, y hay cooperativo local a pantalla partida, como el de la vieja escuela, pero online no. Es un fallo enorme. Añadir este modo y no hacerlo compatible con el estándar que está ahora mismo de hacer un modo cooperativo por internet, para mí es un fallo bastante grave que ha lastrado este modo, que ha sido un añadido muy bienvenido, pero ha quedado un poco ahí a mitad de camino, ¿no? ¿Nos parece? Hola, ¿qué tal? Hombre, hola, ¿qué haces tú aquí? ¿Pero qué haces tú por aquí? Pues nada, que acabo de aterrizar ahí, de ver otro jueguecito, digo, me voy a colar, que tengo ganas de ver a Jessica retornada de Japón y... Ramón, ya te puedes ir otra vez. Ramón, ya te puedes ir. Hombre, no. Y bueno, pues sí, la verdad es que he estado trabajando bastante tiempo en el análisis y la campaña gana muchísimos enteros con el cooperativo. Porque el juego en sí está pensado realmente para que puedas jugar siempre con alguien al lado sin que cambie nada, sin que tenga que ser un modo aparte como en otros juegos. Pero claro, si solo puede estar esa persona al lado tuyo y encima la pantalla partida tal y como lo han hecho, que pierdes bastante visibilidad, pues la experiencia se resiente un poco. Seguimos con Dexo, que nos dice que no hace mucho leyó un reportaje en IGN sobre los mejores 100 videojuegos salidos hasta el momento para Play 3 y no quedó muy conforme con el top 10, según nos comenta. ¿Podrías compartir vuestro top 10 de lo que va en la generación de Play 3 y de paso en las demás consolas? Te contestamos por Twitter, ¿vale? En Twitter, chavales, ponéis... Motenay, Relaño, Fer, Fran y todos los de aquí, ponéis vuestros favoritos y le ponéis Almohadilla Mary Podcast y lo mandáis ahí. Terminamos esta semana, Juan, los mensajes del Retro Podcast que nos envían los usuarios con Devil May Cry 18, que nos dice que hace poco probó el StarCraft 2 y que la verdad es que le encantó y le gustaría hacerse con él, pero quería saber si hay pensado algún tipo de rebaja o alguna oferta de aquí a unos meses por parte de Blizzard. También quiere saber acerca del juego El Señor de los Anillos Online, que le interesa bastante, y si también hay alguna traducción al español del mismo. Pues a ver, como sale el Destripador, por partes. StarCraft 2, al igual, o sea, Blizzard es como Nintendo y como Apple y como todas estas compañías. Solo hay dos motivos por los cuales rebaja el precio de un juego. Uno, que el juego esté muerto, véase toda la gama antigua de que si Warcraft 2, Warcraft 3, Diablo, StarCraft 1 y demás. Y dos, que salga un juego y o secuela. Entonces, StarCraft 2, a grosso modo, no va a bajar de precio, al menos hasta que salga la primera expansión el Heart of the Swarm basado en los Zerg. Hasta entonces va a estar igual que está ahora, te lo garantizo. No va a bajar porque se vende igual, entonces no tiene necesidad de bajarlo. Y a la segunda pregunta, respecto al Señor de los Anillos, lo hemos comentado alguna vez aquí. Yo considero que ahora mismo, y además desde que es gratuito, es uno de los MMOs más recomendables, siempre y cuando, tratándose de la escuela de EverQuest. Es gratuito, pues va con sistema de micropagos, eso sí, si realmente la acabas viciando, que sepas que vas a acabar pagando mediante el bazar que hay. Y bueno, a la última pregunta, no va a salir en castellano. No salió cuando salió el juego a la venta, no salió en venta, será de pago, o sea que ahora que es gratuito, ni mucho menos lo van a traducir. Jessica, vámonos a los mensajes cortos, a ver qué nos ha dejado la gente esta semana. Pues empezamos esta semana que viene cargadita. Juan López, pues yo tengo otra pregunta para Albert, ¿de qué libro sacas tus chistes? Mándame uno y te mando una Wii firmada por, yo qué sé, Charlton Heston. Santi Ramos, propongo una cosa, si Albert se compra una Wii, la redacción entera hace un calendario con como los de bomberos. Pero seguro que eso le ayuda a decidirse. Hostia, verán eso, madre, con la manguera colgando. Madre mía. Habrá que veros en pelotas algunos. Fernando Escalada. Presenta Juan Arenas. Dirige Nacho Ortiz. Anima Albert Gil. Deberíais poner trolea a Albert Gil. Esto es un homenaje al carrusel, ¿eh? Eres el sucesor de Pepe Domingo Castaño, Albert. Cada Game Videojuego, solo a todo el mundo. Una pregunta, ¿Motenei vuelve a ser fijo en el podcast esta temporada? No, la semana que viene se pide. Bernardo Fernández Sánchez. Pro Galamón esta semana y genial resumen del consolón que se nos avecina, PSP2 NGP. Sois grandes. La ganzúa va a hundir. Marc Fernández García. Este es sin duda el año del rol. Todas las sagas de importancia tienen en una entrega este año. Dragon Age, The Witcher, el de Scrolls, Mass Effect, Deus Ex y The Old Republic, y más alguno que me dejaré por ahí. Empezamos un videogame epic year. Bien, no he dicho Final Fantasy, no lo he dicho. Santagar, parece que NGP no bajará de 350 euros, aun siendo una portátil complementaria a las de sobremesa. No sé yo si las compañías están perdiendo el norte sobre el concepto de consola portátil que tan bien supo ofrecer Nintendo con DS. Frankie 27, ya puestos a convencer a la gente para que haga retos imposibles, ¿por qué no convencemos a Relaño para que tome clases de inglés? Podéis sortear un curso en Home English a todos los que lo apoyen. Un abrazo a todos y en especial a Relaño de Vos. Y con acento de Glasgow. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. No sé si lo dices por mi cicatriz en el pecho o por mi gran delantera, lo de Bob, pero muchas gracias. Dan Wolf, 0224. ¿Por qué las compañías de videojuegos no ponen algo tan sencillo y fácil en las cajas como lo es el idioma en el que viene el juego? Da un coraje ir a comprar uno y que este no tenga ni sus títulos ni doblajes y solo venga en inglés. Batch Fiction, muy acertada la nueva sección de juego del mes. Una sugerencia, si cada mes junto a la lista añadierais un vídeo con algunos miembros de la redacción defendiendo su candidato, como hacéis con el GOTY, sería mucho más interesante y divertido. Va a salir Ramón pero sin hablar, como la última vez, para que no se le note el acento. Bueno, Jessica, intuyo que esa era la última de las... No, de las preguntas, sino el último comentario, ¿es así? Exacto, que tenía que parar para coger aire. Bien, no te aporta. Ya quisiera Luis Moya. En fin, nosotros tenemos muchas cosas todavía de las que hablar, así que no os mováis. Moveros si es que vais andando y escuchándonos en vuestro MP3. Vámonos, si queréis, al debate y empezamos a repartir opiniones a diestro y siniestro. Bien, primer tema de debate esta semana. Hace pocos días hemos tenido el placer de asistir a esa PS Experience que se celebró en Londres y en la cual Sony dio a conocer el que será catálogo de exclusivas para su consola de sobremesa PlayStation 3 durante los próximos meses. Hemos tenido ocasión, como digo, de conocer cuáles son esos títulos. Y los próximos minutos del debate del Meri Podcast de hoy los vamos a dedicar a hablar sobre ello, a hablar sobre ellos, a expresar nuestras opiniones, a decir qué nos parece ese catálogo, haciendo además comparativa con los catálogos de exclusivas del resto de consolas de sobremesa, a saber Wii y Xbox 360, para entre todos, pues no sé si dilucidar cuál es el catálogo que en principio parece más apetecible o si directamente nos dará la cosa para entrar en profundidad en los títulos de unas y otras. De momento, cuando queráis, chicos, saltamos al ring y empezamos a desmenuzar lo que esa PS Experience de Diodesi en Londres. Vamos, cuando queráis. Pues si me dejáis que introduzca un poco el tema, hubiera sido genial que hubiera estado aquí Javier Andrés, que ha sido nuestro compañero que cubrió el PS Experience la semana pasada, el miércoles y el jueves. Pero vaya, lo habéis podido seguir a lo largo de estos días en la web. ha sido un evento para la prensa europea en el que Sony ha mostrado su catálogo de títulos exclusivos para 2011. Hemos podido ver cosas muy interesantes que no se habían visto antes jugables, como Resistant 3. También se le ha podido echar un tiento a SOCOM Special Forces. Infamous 2, ¿verdad? También que es uno de los pesos pesados que tiene la consola. Motor Storm 3 para relaño. Uncharted 3 también, aunque la demo de este ya se haya visto antes. Y después cosas más alternativas como Journey, que está gustando mucho este juego indie. El Ratchet & Clank, el último, el All for One. Y la gran ausencia pues ha sido PSP2, ¿no? NGP, que no está disponible. También, por cierto, se ha visto juegos que ya están lanzados como... o que están lanzados, como el caso de DC Universe Online o Killzone 3, que aunque no está lanzado porque sale el 24 de este mes aquí en España, los análisis han empezado a salir ya. Luego comentaremos algo con Fer, que lo tenemos ahí escribiendo al pobre, y ya lo rescataremos. En fin, que ha sido interesante porque se ha podido probar todo este catálogo de exclusivas para 2011. No ha estado Last Guardian, ¿verdad? Ueda se le parece que lo tiene guardado bajo 7 llaves, pero ha estado bien ver cómo ya va avanzando el buen hacer de Sony Worldwide Studios. Y está bien ver cómo la consola tiene un catálogo muy sólido de tiros exclusivos, mientras que la competencia, ¿no?, por decirlo de alguna forma, 360 está bastante escaso, aunque bueno, eso lo tocaremos luego. Pero a mí me gustaría que empezásemos poniendo sobre el tapete a este repertorio, viendo qué os parece el catálogo, cuál es el que destacáis más y cuál es el que esperáis con más ganas. Hombre, yo obviamente me tengo que quedar con el que me tengo que quedar, con Motor Storm Apocalypse, que cada vez que veo nuevas imágenes me quedo más alucinado. Por desgracia todavía no he podido verlo en 3D, pero oye, me están entrando ganas de comprar una tele solo para jugarlo así, porque vamos, las expectativas están por todo lo alto después de todos los compañeros que han podido probarlo. Dicen que es sencilla y llanamente alucinante, así que por ese respecto estoy bastante a la expectativa. Y vamos, en cuanto a lo que el juego en sí se refiere, pues es Motor Storm elevado al infinito. Ya han cogido, se han desmadrado por completo esta nueva ciudad en pleno apocalipsis, en medio de terremotos, de una guerra entre dos bandos, y encima ahí compitiendo pues con el concurso de Motor Storm clásico, pues va a ir todo a más no poder. Además, nuevos vehículos, se van a ver muchos tipos, sobre todo diferentes de motos, ahora que se va por asfalto. Y vamos, a mí me tiene el juego loco perdido. Estoy ya contando los días, los segundos prácticamente hasta que pueda echarle el guante. Pues yo, aunque sé que hay juegos que sé que voy a jugar y me va a gustar, tipo por ejemplo Uncharted 3, seguro que va a ser la bomba, pero quizás el juego que más me llama la atención es Journey, por la simple razón de que es una cosa diferente, por estética y por digamos lo que ofrece. Es un juego que me llama mucho la atención y que tengo muchas ganas de ver si consigue realizar su potencial. La verdad es que es un juego que me tiene bastante conquistado desde las primeras imágenes que se mostraron en el E3, y espero grandes cosas de él. Ojalá se cumplan. La verdad es que ha gustado mucho Journey, pero no sé, la verdad es que yo no, pues igual le pasa a mucha otra gente, ¿no? Lo comentó una vez Salva también, que un amigo oyente preguntaba por él, pero si te digo la verdad, Fran, no estoy muy puesto, así que no sé, que si puedes comentar un poquillo, porque supongo que como yo habrá mucha gente, ¿no? Puedes comentar un poco de qué va, pues igual nos interesamos por él. Es un concepto complicado, es decir, la idea es un juego de exploración. Es que la verdad es que los juegos de That Company son juegos bastante peculiares, en el sentido de que no ofrecen lo que llamamos el típico juego. Son juegos de exploración, digamos, de ver los entornos. Y la verdad es que la idea del juego es un peregrinaje de un personaje a través de una serie de paisajes desiertos, pero no se tiene muy claro qué es lo que realmente, qué va a ser la mecánica de juego, si es que hay alguna mecánica de juego. Puede no haber mecánica de juego, porque ya te digo, por ejemplo, Flower realmente mecánica de juego no tiene, simplemente va paseando y disfrutando del entorno virtual. No es un juego, es el tipo de juego que no se ha hecho para todo el mundo. Seguramente muchos verán el juego, leerán la descripción y dirán, esto no es para mí, posiblemente. Pero para los que buscamos algo diferente, yo, y para todos aquellos que quieran algo nuevo o algo fresco, creo que es un juego que merece bastante la pena prestarle atención. Pues hombre, en mi opinión, la verdad es que Sony se lo ha montado bastante bien, desde el punto de vista de que ha presentado prácticamente un juego para cada tipo de jugador. Es decir, hay Prácticamente yo creo que nadie que mire el catálogo este que se presentó de PlayStation 3 puede decir que no le interese absolutamente ningún juego. O sea, personalmente a mí el que más me atrae, la verdad, es Uncharted 3, aunque bueno, ahí al contrario que mucha gente, ya sabes, Nacho, que a mí me encanta llevar la contraria, a mí me gustó más Uncharted 1 que Uncharted 2, entonces espero que vaya un poco más por la línea del primero y no sea tan de acción directa como el Oye, segundo. Nacho, me sorprende que no digas nada de ese juego que tanto adoraste el año pasado. Que oye, lo que se ha visto de la segunda parte, Infamous 2, pues promete todo lo que era el primero y bueno, quizá incluso más, ¿no? Lo que decimos, lo que sea incluso en nuestro avance, un sandbox, pero con acción, digamos, más frenética, más, entre comillas, beat 'em up, y bueno, todo lo bueno que ya tenía el primero. Así que yo personalmente, todo lo que hemos visto, aparte de lo que habéis dicho, Infamous 2, pues habrá que darle un tiento. Te voy a decir una cosa porque en el E3 estuve en la presentación del juego y tuve la ocasión de charlar con los desarrolladores y ver la demo, de hecho, dos veces, me la tragué dos veces y a mí me parece que se ha refinado bastante, ¿no? Además que también el protagonista ya está acostumbrado a sus poderes eléctricos y se ha profundizado mucho más también las habilidades, pero a mí me parece que es básicamente eso, ¿no? Es el refinamiento que se está haciendo. Y espero más cosas de Infamous 2 que lo que he visto, ¿eh? Realmente sí. Así que igual es demasiado pronto porque era muy prematuro cuando se nos enseñó este código. Pero yo espero más de lo que he visto. Y si me permites, voy a reencauzar esto a Uncharted 3 porque para mí es la gran esperanza de PlayStation 3 para este 2011 con el permiso de The Last Guardian. Y ya tuvimos una discusión súper acaloradísima, ¿os acordáis en la redacción con el review de Uncharted 2? Que mira que es una aventura impresionante, que esto se merece un 10, ¿qué tal? Otros partidarios de que todavía quedaba más recorrido a la franquicia y demás, pues defendimos que aún había posibilidad de que el juego incorporase elementos que a nuestro juicio podían hacerlo crecer y pienso realmente que Naughty Dog va a poder hacerlo en esta tercera entrega y que se va a ver eso que le pedíamos a Uncharted 2. Así que para mí le tengo muchas esperanzas y junto con The Last Guardian es mi juego de este año en Play 3. Uncharted 2 es bueno, lo que pasa es que es facilísimo. A ver si le añaden un poquito de dificultad a Nacho, porque realmente te lo puedes pasar jugando al WoW con la otra mano. En fin, a mí el que le tengo puesto el ojo es en Resistance 3. No es que sea un excepcional fan de Resistance 1, pero lo cierto es que si habéis visto el vídeo, el tráiler del juego es que tiene una pintaza espectacular. No sé si habéis tenido la oportunidad de echarle un ojo. Normalmente no me dejo impresionar mucho por los trailers, pero este la verdad es que me ha llegado al corazón. Además tiene una estética, no sé si habéis fijado, estilo Fallout, así como New Vegas, y he pensado en masacrar un montón de frikis dentro de una estética Fallout, y vamos, se me hacía el culo pesicola, que dicen por ahí. No sé si alguien más está de acuerdo. Yo, de receta, me ha llamado mucha atención el uso de efectos. Es decir, tiene una pinta que realmente no tiene ni parecido con lo que era la segunda parte. A mí también me ha llamado mucha atención porque no. Exactamente. Es que, claro, no es una cuestión de que el juego te meta más geometría ni nada por el estilo. Es un uso de efectos, de postproducción y tal, que le da al juego un aspecto realmente, como un salto visual muy grande. Yo estoy de acuerdo que es un juego que me ha llamado mucha atención. Fíjate que yo ya te digo lo que me extraña, porque yo vi el tráiler y me impresionó, porque a mí, yo ya te digo, no soy un gran fan de Resistance. En cambio, este lo vi y dije, ostras, ¿qué le han hecho a esto? Porque esto no es un lavado de cara, que le han hecho algo, no sabría decirte el qué, pero le han hecho algo que ostras, que hace que diga, ostras, a ver cuándo sale esto, porque tengo ganas de probarlo. Seguramente, si fuera turco, haría yo el análisis, ¿no? Pero siendo normal, seguramente le tocará a otro. Claro, pero es que a mí lo que no me acaba de convencer del juego, precisamente de eso, que no le veo un cambio, o sea, no le veo que tenga personalidad, como tampoco se le había demasiado Resistance 2, y como no se la vi de ninguna manera el primero. Esto es mi opinión. Sobre el evento en general, comparto la opinión de Joaquín en que no. Hay un título exclusivo, hay un título principal que es el nuevo Mother Storm. Apocalypse, que la verdad es que tiene una pinta brutal, principalmente por todo lo que se va a decir, que se va a incluir en el multijugador, y porque realmente creo que es uno de los títulos que a nivel visual mejor aprovecha la potencia de PlayStation 3, como Uncharted 3, que Ramón, no, de verdad que no entiendo demasiado bien cómo puedes decir Que el primero te gustó más que el segundo. Para mí el primero era un cúmulo de buenas ideas más o menos interesantes. El segundo es donde esa idea se explotaba exponencialmente. Espero que el tercero sepa seguir desarrollando el concepto este de profundidad argumental y mezcla cinematográfica para que se convierta en esa obra cumbre que todo el público está esperando. Perdona que vuelva un poco para atrás, pero no me habéis dejado de intervenir en Uncharted 3 y para mí, os digo que le tengo cariño a la saga, seguí muy de cerca el desarrollo del primero, estuve con Ted Price en California con el estudio y me pareció que le faltaba madurez a la primera parte. La segunda mejoró algunas cosas, pero creo sinceramente que tras haber visto este Resistance 3, creo que esto es lo ahora que sí, esperando, ¿no? Ahora la sí, saga, exactamente. ¿Ves? No, estoy de acuerdo contigo, la verdad. ¿Ves? Creo que coincidimos ahí. A ver, no he tenido la ocasión de jugarlo. Estaba jugable en el PS Experience, pero vamos, habéis podido ver todas las impresiones de Jabote y comentaba esto también, ¿no? Que es el más maduro. Y esto me hace tener unas grandes esperanzas también en él. De todas maneras, habéis mencionado como gran ausente a NGP. Yo personalmente también he echado en falta otro título exclusivo de Sony, se supone para este año, que fue de hecho la estrella de la E3 del año pasado, y es el nuevo Twisted Metal, aunque desde siempre se sabe que esta saga tiene mucho más tirón en Estados Unidos, pero oye, en Europa también hay su público, y ahí está detrás el gran David Jaffe, que últimamente usó sus declaraciones sobre la comparación entre vagina femenina y NGPs, pues no sale muy bien parado. Pero oye, lo que es el juego, lo que he estado viendo hasta ahora, está tomando una pinta bastante interesante. Sobre todo teniendo en cuenta que Twisted Metal, prácticamente desde los tiempos de Play 1, se hizo para multijugador cuando, digamos, que el juego online no existía todavía en consola. Y ahora ya que está centrado al 100% en esa faceta, con unos modos de juego divertidísimos, con mucha variedad de vehículos, pues está tomando una pinta cada vez más interesante. No sé por qué Sony no lo habrá incluido en esta PlayStation Experience, pero yo creo que también es un título a seguir. Que de todas formas también demuestra que hay una diferencia muy grande entre estrategias de Nintendo y estrategias de Sony, pero también creo que este evento está más centrado en el tema de mostrar las posibilidades de PlayStation 3 de aquí a corto plazo, y con los tres títulos que están por llegar, yo creo que también está una de las cosas importantes del evento que tampoco hemos comentado, ¿no? Que básicamente hemos preguntado un millón de veces cuáles son las exclusivas que están por llegar en PlayStation 3 y dónde va a estar la potencia de la consola de aquí a que acabe el vigente año. Yo creo que con tres triples A, por lo menos estos de los que estamos comentando ahora mismo, se aseguran tener un impacto mediático considerable de aquí a 6 meses. Además, Will, no sé si te has dado cuenta, es que vale la pena decirlo, el catálogo, a ver, puede gustar más o puede gustar menos, pero pasa la mano por la cara a cualquier otro catálogo ahora mismo de exclusivas que haya para cualquier otra consola. Si no, vamos, no sé qué pensáis, pero a mí me ha sorprendido mucho. Y para terminar, ya no me quiero dejar, aunque igual haya tenido menos repercusión porque estaba toda Europa, todos los medios de Europa estábamos jugando a Killzone 3, precisamente el juego de guerrilla, ¿no? Que estaba jugable en 3D con el PS Move y con montón de gente del estudio allí. De hecho, ha estado Herman Hulst, que es el director de Guerrilla, un tío súper accesible, muy consecuente. He tenido el privilegio de hablar con él varias veces a lo largo de todos los títulos que han ido lanzando, desde el primero de Play 2, el de PSP y las dos secuelas de Play 3. Y estuvo básicamente puntualizando y defendiendo el título que todos los medios le hacíamos llegar después de haber jugado la versión review, ¿no? Y fíjate que creo que la pregunta más recurrente ha sido por qué el cooperativo se queda solo en local, ¿no? Que lo comentábamos antes también, pero vamos, que os digo que él comentaba que para ellos habían tocado techo gráfico con Killzone 3 en Play 3 y que era lo más bestia que se había hecho, ¿no? No sé si es un poco arriesgado o si después cuando venga Uncharted 3 vamos a decir, pues mira, esto se han elevado un poco más todavía el techo. Pues mira, ya que tú tocas el tema, Nacho, me da la sensación de que es momento de que entremos un poco en profundidad en eso, precisamente, en Killzone 3. Con permiso, Uncharted 3, seguramente de lo más esperado este año para la consola de Sony. Así que, si os parece, podemos dedicarle los próximos minutos del podcast al título de guerrilla y ver un poco lo que esperamos de él, los que no lo hemos probado, y lo que creemos que va a poder dar de sí ya los que sí han tenido ocasión de tenerlo en sus manos, cuando queréis. Pues para esto habría que convocar a Fer, que creo que está ahora mismo escribiendo con el teclado y no sé si nos escucha. A ver si anda por ahí. Sí, Juan, estoy por aquí, aunque ligado todavía con el análisis, apurando hasta el último momento para tenerlo todo atado y bien atado. Y la verdad es que Killzone 3 me ha gustado mucho. Creo que Guerrillas ha aprendido bien de sus errores y ha reforzado sobre todo el multijugador, que era lo que más flaqueaba en la segunda entrega. Me parece que los modos nuevos aportan bastante variedad, y eso sumado pues al uso de objetos nuevos como el esqueleto o la mochila cohete, la verdad es que bueno, permiten que las partidas sean muy distintas entre sí, que los mapas pues también sean diferentes, con distintas alturas, por ejemplo, cuando usamos la mochila, o con muchos recovecos en determinadas partes para hacerlos más interiores, más agobiantes. Así que en ese apartado creo que ha ido muy bien. Luego en la campaña quizá creo que cae en tópicos, en el sentido de que no vamos a encontrar nada realmente nuevo que no hayamos visto en otros juegos. La experiencia desde luego es sólida, es muy divertido de jugar, pero bueno, nos quedamos ahí un poco con la cosa de que no han conseguido innovar ni profundizar en lo que ya habían planteado. Eso sí, es totalmente variada. Vamos cambiando de objetos, vamos descubriendo poco a poco los nuevos objetos que los Helgas han ido creando, y nos apropiamos de ellos para usarlos contra ellos mismos. Así que en ese sentido me ha gustado mucho también que vamos cambiando todo el tiempo de registro, y la gran novedad es sin duda el cooperativo. La pena es lo que hemos dicho antes, que se ha quedado pantalla de partida, que desde luego es muy divertido jugar con alguien al lado, el hacer indicaciones, el decir pues yo voy por este flanco, tú vas por el otro, mira, viene este por aquí, vamos a atacarlo. Pues obviamente cualquiera que haya jugado un juego de estos en cooperativo sabe lo mucho que se disfruta. La lástima es eso, que no, quizá haya gente que se quede sin probarlo, porque juntarse 10 horas, 12 horas, lo que sea que se tarde en acabarlo, y en una casa y tal, pues es bastante más complicado que hoy en día con los adelantos que tenemos con online, que podemos jugar con alguien de cualquier país sin ningún problema. Pero vamos, esto es solo un pequeño adelanto, porque habrá que hablar de él en profundidad cuando todo el mundo haya podido probarlo y bueno, puedan hacer sus valoraciones. Antes de despedir, escucha, Fer, que hay un detalle que a mí me está, a mí y a mucha gente, ¿no?, nos está dejando un poco descolocados, que la prensa internacional, los americanos, le están zumbando de lo lindo a Killzone 3, ¿eh? Estamos viendo que hay notas de 8, 8 y medio, algún 7 le ha caído, ¿eh? Tú, no sé, lo ves para este nivel. ¿Qué tal la historia también, no? Porque se le está achacando, aparte del cooperativo y de este que no del salto con nuevas mecánicas, se le está criticando que el guión es malo. Es que he leído literalmente, el guión es muy malo. Hombre, el guión la verdad es que sí que deja que desear, sobre todo los diálogos. Creo que son bastante predecibles y que no aportan realmente mucho. En realidad de la historia destacaría las escenas de acción, pues cuando los protagonistas están escapando de un peligro y cosas así, que parece más una película de Hollywood que un videojuego. Ahí sí se lo han currado, pero claro, cuando se ponen a hablar se pierde toda la magia. Pero bueno, yo creo que cumple su objetivo, es entretenida y te engancha durante toda la campaña, y al final lo que quieres es jugar, ¿no? Nunca Killzone ha destacado por su historia. Tenía un buen planteamiento, pero el desarrollo en sí tampoco ha sido nada especialmente original. Así que creo que basar en eso la crítica. Luego, creer que es de notable o no, a mí Killzone 2 pareció que tenía una campaña tan buena como este, pero el multijugador dejaba muchísimo que desear y era muy corto, y lo comparabas con Halo, con Gears of War, y la verdad es que no había color. Pero esta vez creo que se han puesto las pilas, creo que es muchísimo más completo y que la vida va mucho más de la campaña. Así que no, realmente no entiendo bajar notas o que no llegue al sobresaliente, porque creo que es un juegazo en cualquier sentido. Anda, vete y termina el review, ¿eh? Sí, vete a currar, Juan, dile que se vaya a trabajar un poco, deje que termine ya el tío que está ahí, que no acaba. Sí, además estaba ahí peleándome también con el Bullet Stone, del que no os puedo decir nada, porque ahora que estáis madrugadores con el podcast, pues el embargo va a ser un poquito después de cuando se publique, pero ese me ha gustado mucho más, ya diré ¿Por qué? En el sentido de la campaña, porque el multijugador ahí sí que se ha quedado... Cuidado, que eso se ríen hasta de su sombra y hasta de los analistas, Fer, que te va a caer una, ¿eh? Bueno, Fer, gracias por acercarte, que sabemos que vas liado y has hecho un huequecillo para venir a contarnos lo que te ha parecido el Killzone 3 de viva voz. Nada, como en dos semanas le vamos a hacer un especial como se merece el título, yo creo que como adelanto está muy bien, una pequeña píldora para que la gente se haga una idea de lo que se va a encontrar. Hemos hablado, chicos, de lo que nos va a deparar el catálogo de PS3, le hemos hecho un buen repaso a esas exclusivas, pero yo creo que es momento de que toquemos también los catálogos de exclusivas de la competencia. No sé si Ramón, Fran, Will, Albert y Mote tienen ahí lista su, pues en fin, su guadaña o no sé cómo decirlo para hablar de Wii, 360 y PC y de lo que esperan de las otras consolas, ¿no? Y bueno, sistemas, ¿eh? Lo entiendo también ahí a los compatibles para este año, en temas exclusivas. Bueno, pues vamos a cambiar un poco el orden, aquí siempre estamos hablando de consolas primero, así que oye Mote, vamos a hablar de PC. Y bueno, empecé ya hace unas semanas yo y no quiero volver a los títulos de siempre, que sí, que este año que sí Guild Wars 2, que sí Old Republic, Diablo 3 y tal, hay otros imprescindibles y creo otros exclusivos que van a dar mucho valor para la plataforma. Y yo al menos, de entre los que más destaco, por ejemplo, tenemos Dota 2, como os dije va a ser seguro el referente competitivo para este género de los MOBA, Torchlight 2, este RPG basado en plan Diablo que tanto dio que hablar la primera entrega, pues la segunda también está prevista para este año. Age of Empires Online, es el regreso de una saga consagradísima, histórica, diría yo, dentro del anime PC, y vuelve esta entrega exclusiva online. Cuidado al ver que el Age of Empires que va a salir online no es el Age of Empires de siempre, ya eso le hay que ver la estética, ¿eh? Bueno. Sí, pero oye, el nombre está ahí. A ver, si esto sale en Wii, rajas de él hasta el infinito, tío. O sea, por favor, un poco de decencia. Luego, un juego que le encanta a Mote y a mí también. The Sims Medieval. A ver qué se inventan esto de los Sims ahora en el mundo medieval. Y dos más me quedo yo, ahora si quieres entras tú, Mote. El de Parques y Jardines, te lo has olvidado, que fue la clara exclusiva que tuvimos hace un par de semanas, los Sims, Parques y Jardines, lanzamiento del año. Bien, hombre, que este es nuevo. ¿Quién hizo el análisis de este? Por un lado, en el terreno de los MMOs, Terra Online, que promete aportar algo nuevo al género, y por otro lado, en la estrategia, Shogun 2, oye... Yo creo que el catálogo que he dicho es que es para estar jugando todo el año entero. No sé si cuidado con el Shogun, Cuidado con el Shogun. Sí, sí. De aquí los más fuertes, el más fuerte tal vez sea precisamente este último, el Shogun. Llega sin hacer muchísimo ruido y probablemente sea el que se lleve el ¿qué es? ¿El gato al agua o el pato al agua? Nunca lo he sabido bien. En fin, por supuesto se caen dos grandes cosas. Bueno, sobre todo se cae Diablo 3 de la lista, seguramente lo tendremos para el año que viene, porque no me fío yo de Blizzard y Albert. Yo no lo descarto eso, Que Diablo de 3 llegue en 2011, yo apostaría que tiene más posibilidades que llegue a que no llegue, ¿eh? Yo creo que llega. Yo pienso que se lo cepillan y va a ir a marzo. Fíjate lo que me da esa impresión. Sí. Estaba Jessica comentándonos por el privado que dice que el Diablo para 2012 no, por favor. Pues sí, yo pienso que sí. Que Blizzard... espero que no. Ya, va a salir con algo pasará. Yo calculo en septiembre o así, va a salir un comunicado que el juego no alcanza las cuotas mínimas de calidad de Blizzard y que se va a ir para marzo. Esto casi seguro. Y lo siguiente es lo de StarCraft 2, ¿no? El resto de campañas que seguramente tendremos una que se retrasará y la otra que saldrá en fecha, así que tendremos que conformarnos con el catálogo de Albert. Bueno, el Guild Wars 2, yo como ya lo he repetido mil veces, soy muy fan del Guild Wars, al 1 jugué un montón, el 2 todavía faltan algunas profesiones por lanzar, la verdad es que nos han estado sorprendiendo porque han sacado hace poco la última, que también era nueva y tiene una pinta tremenda, tremenda, tremenda, así que yo tengo muchísimas ganas de jugarlo y como os estaba diciendo en privado, cuando salga o el Diablo 3 o el Guild Wars 2, yo desaparezco de programa, ¿eh? Hay algo muy interesante de Guild Wars 2 que lo hemos hablado alguna vez, Jessy. Sí, yo sé de uno que se ha pedido vacaciones en el trabajo el día del lanzamiento. Hay una cosa a destacar de Guild Wars 2 que parece que va a recuperar un poco, al menos de lo que se lee en avances, promesas, que en este género son muy habituales, se recupera un poco el hecho de vivir en un mundo persistente en el que pasen cosas. Es decir, que no todo sea matar, matar y equiparse, sino que realmente el mundo sea hasta cierto punto interactivo, que haya fiestas por aquí, que haya eventos por allí, minijuegos por otro lado. O sea, sí, es uno de los grandes cambios. A ver si lo logro. De todos modos, Jessica es diablera, lo cual es espectacular. Es muy poco frecuente y además es que le guste Guild Wars 2 es normal, porque Guild Wars 1 supuso una patada en la boca en todos aquellos que decían no se puede hacer un juego tipo World of Warcraft instanciado o mezclado con Diablo, y dijeron bueno, nosotros tenemos experiencia con esto, ya lo hemos hecho antes, hemos practicado con Diablo antes y vamos a crear Guild Wars 1. Si cogen esa misma experiencia de Guild Wars 1, que crearon un juego prácticamente de la nada sin hacer ruido y se convirtió en un bombazo, y por poco que hagan las cosas bien en Guild Wars 2, vamos, yo voy a desaparecer, desde luego. Yo no dejaremos. Y las están haciendo muy bien. Por lo poco que hemos podido ver y lo que nos están enseñando, las están haciendo muy bien, la verdad. Y digo, y lamento corregiros, pero la clave de Guild Wars y Diablo no es para nada el tema de añadirle cosas persistentes. La clave es el coleccionismo. Así que si siguen haciendo eso, va a triunfar. Exacto, como en Diablo. Mencionando, bueno, hay algunos juegos que habéis mencionado que yo también lo estoy esperando mucho, me gustaría digamos subrayar unos cuantos más. Uno, por ejemplo, me llama la atención, que es The Old Republic, que por alguna razón la gente le tiene poca fe. No sé, veo muy poca fe de la gente en The Old Republic, y yo creo que tiene un juego. Tienen que llegar a 500,000 de suscripciones para hacerlo rentable, ¿eh? 500,000 para hacerlo rentable. Sí, no, sí, sí. Ya, pero yo estoy con Fran, ¿eh? Estoy contigo, Fran. Tiene posibilidades. De hecho, tengo unas ganas de mudarme de World of Warcraft. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Que como a mí, a poco que claro, salga. Claro, por bueno, culpa del mago. Estoy quemadísimo, Nacho. No te lo puedes imaginar. Por poco bueno que salga el este, el Republic, me cambio. Traiciono. Los cuernos le pongo. Sí, la verdad es que, bueno, es que al final Go tiene lo que tiene. No dura infinitamente. The Old Republic, yo creo que tiene una herramienta muy interesante, incluso como si lo consideras fuera de juego online. A mí creo que como juego, digamos, entre comillas, offline, creo que también tiene mucho potencial. A nivel de historia y lo que puede ofrecer del mundo y tal, yo creo que va a ser un juego muy interesante. Tanto si te gustan los MMO como si lo que quieres es un KOTOR 3, yo creo que es un juego que tiene muy buena pinta. Luego también un detalle que solamente le gustará a Jessica. Tengo mucha expectación por ver qué va a pasar con Minecraft durante este año, porque recordamos que está en fase beta, realmente. El juego lo jugamos y lo jugamos todos los días. Yo, de hecho, ahora mismo estoy jugando. Pero el juego está en beta. O sea, el juego le queda todo por desarrollar. Pueden pasar muchas cosas. Y luego también está el otro proyecto de Notch, que no ha dicho nada al respecto, pero que, bueno, que podría estar muy bien. Y bueno, quizás esos dos títulos. Y de modo, también me gustaría mencionar The Witcher 2, pero aunque no sé, ahora mismo es exclusivo, no se sabe si al final acabará siendo multiplataforma o no. Quieren que sea multiplataforma, pero hoy por hoy es exclusivo, y yo creo que es uno de los grandes juegos de rol que hay que prestar atención este año. Bueno, pues yo no voy a opinar en PC, pero sí que antes de que salte, me imagino que Ramón con Xbox, creo que es menester parar un momento a pensar qué es lo que está por llegar en Wii. Además, un momento adecuado, porque acaba de salir Mario Sports Mix aquí en Europa, con una recepción tanto inferior a la que se esperaba. Pero sí es cierto que ya han salido algún que otro juego muy interesante en Japón, y me voy a centrar principalmente en el tema de los JRPG, principalmente en Xenoblade, que es uno de los que parece que finalmente sí va a aparecer en Europa, aunque todavía no hay confirmación oficial. Esto es una obra de Monolith, los creadores de Batten Kaitos, ya creo que hemos hablado alguna que otra vez por aquí de él. Está considerado uno de los mejores JRPGs que ha salido en los últimos años, junto a The Last Story, que es la última creación de Sakaguchi. Hemos hablado de ella largo y tendido, y es el JRPG más prometedor del año, sin ningún lugar a dudas. Tampoco me olvidaría de Conduit 2, porque bueno, aunque el primero dejaba bastantes taras atrás, es uno de los pocos shooters totalmente originales que han salido en Wii, y al parecer sí que se están poniendo una fijación bastante especial en hacer un multijugador que realmente valga la pena, aunque todos los retrasos que ha tenido, no sé hasta dónde van a llegar, porque el juego debería haber salido ya en 2011 y ahora mismo está previsto para abril. No tenemos que olvidarnos tampoco del nuevo Zelda, que según parece saldrá a finales de año ya Ya al fin hemos visto muchas cosas de él, sobre todo en el E3 del año pasado, y digamos que la gran esperanza de ese añadido que sacaron, el Wii Motion Plus, que al final se ha quedado en nada, solo lo han usado unos cuantos juegos casual y un par más de Ubisoft, y ya está, ahí se ha quedado el invento, y parece ser que con este nuevo Zelda piensan darle el espaldarazo definitivo al periférico o enterrarlo ya definitivamente. No sabemos lo que pasará, ya se vio en el pasado detrás como Miyamoto no controlaba lo que se dice muy bien el juego con ese periférico, pero vamos, se espera mucho de este nuevo Zelda. El añadido del Plus promete dar nuevas cotas de jugabilidad. Se dice que se tendrá en cuenta, digamos, la zona de los enemigos que se golpee con la espada, que habrá un turno de movimiento 1-1 respecto a lo que hagamos con el mando y lo que Link haga con la espada en la pantalla. Al fin, veremos a ver si esta vez la promesa se cumple. Gráficamente hablando, pues, qué decir, vamos, de lo mejor que va a poder dar la Wii. Así que esperemos que al fin tengamos el Zelda que todos esperamos en la consola de sobremesa de Nintendo. Hay que recordar que el anterior, después de todo, era un port de juego de GameCube. Tampoco deberíamos olvidarnos de otro que sale ya en febrero, prácticamente a finales de mes, que es Kirby Epic Yarn, que también es uno de los juegos notables del catálogo de Wii, aunque ha habido un pequeño desfase con el tema del lanzamiento, porque aparecía hace un par de meses en Estados Unidos, aquí se ha retrasado hasta finales de febrero, probablemente por motivos comerciales. Y también, a raíz de lo que comentabas del Wii Motion Plus, es interesante tener en cuenta que, bueno, es verdad que se le ha criticado mucho a Nintendo que haya una cantidad, digamos, ínfima de juegos que utilizan este periférico, que estaba llamado a ser una especie de fix para solucionar los problemas de un Wii Motion Plus o de un Wii Motion que no sé, al que no se había dado tanto uso como se había esperado en un principio. Pero también es cierto que en Japón sí han salido juegos que aprovechan este periférico, pero que no parece que tengan demasiados visos de salida en Europa. Uno de corte japonés, muy japonés, que le da un uso medio fantástico medieval, que está promovido por Nintendo, producido por Nintendo, y que inexplicablemente tampoco tiene demasiada, no parece que vaya a aparecer en Europa. Y hay más que han salido en Japón y que se han quedado a las puertas. No sé si finalmente llegarán, pero los que hemos comentado básicamente son los que confirmamos como seguro prácticamente aquí en Europa. Volviendo a Kirby Epic Yarn, según parece, aunque todavía no lo hemos recibido en Europa, las ventas no han sido lo que Nintendo esperaba de ellas, y han preparado un nuevo Kirby, vamos, a la velocidad del rayo, mucho más clásico. De hecho, se dice que, se rumorea que es un proyecto que existía desde los tiempos de GameCube, y ahora que este nuevo Kirby con ese estilo visual, digamos, que tiene tan particular, no ha funcionado demasiado bien, parece ser que Nintendo lo ha repescado y lo va a sacar también en Wii. O sea que si no, a finales de año, a principios del que viene, tendremos otro Kirby más. Bueno, PC, Wii, y ahora Ramón nos va a hacer un repaso de 360, que la tenemos ahí esperando. No, es que justamente, me dejáis aquí al final, yo veo aquí muy poca fe en la máquina de Microsoft, y bueno, me parece que esto Microsoft se está yendo un poco de las manos por las dos políticas que tiene actualmente. Una que es la de no desvelar nada hasta prácticamente unos meses antes de la salida, y la otra la de dividir sus proyectos entre Kinect y la consola tradicional de toda la vida. Que eso, claro, está dividiendo mucho a los usuarios, porque obviamente los exclusivos que puedan anunciarse para Kinect a mucha gente no le interesan, porque compraron la consola pensando que era una consola tradicional y tal, y el accesorio no les interesa. Pero bueno, yo ahí veo un error de base, porque hay que ver todavía los juegos que van a salir para Kinect, que ya están anunciados, porque hay cosas muy interesantes como Codename D, Hound, a mí personalmente me atrae mucho el Project Draco, Rise of Nightmares, el Star Wars que ya se vio, y atención al Steel Battalion de Capcom, que eso puede ser muy épico, porque controlar el mecha, si ya en la primera Xbox tuvimos el mando gigante, que era como la cabina del mech, en Kinect eso puede dar mucho juego. O sea, hay muchos títulos muy interesantes que yo personalmente no perdería de vista. Y los que quieren juegos tradicionales, ya más de corte más clásico, pues aún así hay títulos que ya se conocen, como Forza 4, Gears of War 3, el Kingdoms, incluso la rareza de Square, el Gun Loco, e incluso, bueno, pues ya compartido exclusividad con PC, pues se puede encontrar el esperado XCOM. Es decir, yo veo todo esto ya para 2011 y no me preocupo a priori por la salud de la consola, sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que falta por anunciar todavía, porque es lo que digo, Microsoft anuncia los títulos prácticamente de un día para otro, y si hace un X11 ahora en marzo, por ejemplo, ya va a anunciar, se pueden caer un par de títulos más. Luego tenemos un E3, un Tokyo Game Show, incluso la Gamescom de Colonia. O sea, yo ya viendo el listado de títulos ahora, no me preocupo por la salud de la consola, y creo que a lo largo del año nos van a esperar todavía muchas sorpresas. Te voy a corregir, Ramón, no va a hacer un X11 ahora en marzo. Lo que va a hacer es un Spring Showcase en San Francisco, como lleva haciendo 3 años, y va a ser a finales de febrero. Voy a estar ahí yo y vamos a ver qué pasa, pero es el evento clave para que Microsoft abra un poco esa caja fuerte que tiene con todos los títulos exclusivos que lleva trabajando, porque es que realmente ahora mismo de Microsoft Game Studios prácticamente hay nada anunciado. O sea, directamente se espera eso, que haya anuncios, y más importante, que sean anuncios a corto o medio plazo, ¿no? Que sean títulos que vamos a poder ver en verano, en septiembre y para campaña para noviembre. Así que atentos todos, porque a finales de febrero, a principios de la última semana, 23 y 24, desde el Terra en San Francisco, que es una sala de eventos, pues vamos a poder conocer más, ¿eh? A ver qué si pasa y acaba igualándose un poco la percepción con el catálogo que tiene Sony, que para mí personalmente creo que es la que más está teniendo la hegemonía de títulos exclusivos en este año de estudios internos. Bueno, antes de que cambiemos de tema, vamos a hacer una cosa que ya hicimos la semana pasada, que desde el martes pasado se va a convertir ya en cosa habitual dentro del podcast. Es ese repaso a los mensajes que nos vais dejando en Twitter y en Facebook. Jessica, te voy a dar paso, vamos a ver qué nos cuenta la gente con respecto a los temas que vamos tratando. ¿Qué tienes por ahí? A ver. Pues a ver, Juan, empezamos por Twitter. José Meaceituno me da la bienvenida, así que un saludo para él, muchas gracias, ya tenía ganas de estar aquí con vosotros. Agus Esmero nos dice por Facebook: Dead Space 2, obra maestra. No hay nada más que decir, salva con lo bien que me caías y reniegas de esta saga. Y qué pedazo de versión para ahí. David Gutiérrez nos dice por Facebook que tras ver el vídeo ayer de Duty Calls, ¿nos parece un poco hipócrita la postura de EA cuando su último Medal of Honor es un calco a los Modern Warfare? Booty Call, eso, el chiste es doble, es Booty Call, buscarlo en Google. Booty Call, Booty Call. Nada, nada, al fin ha puesto a alguien a Modern Warfare donde se merece. No es la actitud de EA, es la actitud de People Can Fly, que son los creadores de Valestorm. José Enríquez de Twitter nos saluda desde Chile, nos dice que nos está escuchando desde allí. Ole. Andreu Feltrer nos dice por Facebook: ¿se conoce algún uso erótico del PlayStation Move o del Wiimote? Ah, ese mote lo sabe mucho. Claro que sí, hombre. Este tipo. Con la forma de siembra que tienen ambos, solo echarle un poquito de imaginación y ya verá. Juan Patricio nos dice: le doy la razón a Albert, llevo 5 años sin jugar a un FPS en consola y acabo de probar el Dead Space 2 y el Killzone 3 en Play 3 y no hay caso, vuelvo al PC. Esto de la torreta, mal asunto. Hombre, ya era hora que la gente se diera cuenta. Killzone 3. Dísela salva. Ni un 6 le damos en PC, mote. Dísela salva. Y terminamos con esta ronda de mensajes con un tuit de Meme Miguelo, que dice: ¿algún pronóstico para la final de la Copa del Rey? Nosotros hemos aprendido la humildad, humildad. Sí, somos una gente humilde, de siempre, siempre lo hemos sido. Sí, sí, sí. Que lo hagan los culés, que los merengues estén cafón, maldita sea. Delta, a primera vais a llorar todos ya. Bueno, Jessica, gracias por ese repaso rápido. Como tú dices, hay otra tandita pendiente antes de que acabemos el programa, así que espero que la gente para la próxima semana esté ahí pendiente de mandarnos cositas. Chicos, antes de pasar a otro tema, quiero que hagáis una valoración de esos catálogos que antes habéis diseccionado de las diferentes plataformas. ¿Con qué os quedáis? Quiero que seáis muy rapidillo. Y nada, de estos cuatro catálogos, ¿cuál creéis que puede dar más de sí o cuál, no sé, os produce más expectación? Vamos a por Relaño, por ejemplo, en primer lugar. Hombre, yo me quedo con mi Motor Store y con Twisted Metal. A mí los arcades de conducción me vuelven loco. Y estos dos son vamos, los mejores que se han visto en año. Albert, ¿tú con qué te quedas? A ver. Es que me parece vergonzoso que me preguntes esto, así que no te contesta tú. Yo es que ya estoy cansado. ¿Qué te dejo de decir el de Wii? Que no, hombre, que no. Con el de iPhone, Albert, te quedas. Claro, el de Wii. Y el mejor juego del año, Epic Mickey 2. Vale, lo hacemos por deferencia, ya sabemos que te quedas con Wii. Sí. A ver, Will. Por coherencia me quedaría con el catálogo de PlayStation 3, pero por coherencia con el de Wii, por The Last Story, sin duda. Porque es lo que más me llama la atención para este año. Ramón. Pues yo tengo el corazón bastante dividido, porque así como en PlayStation 3 me llama mucho el Yakuza 4 y en PSP el Valkyria Chronicles 3, lo siento, pero como amante incondicional y fan máximo de Panzer Dragoon, el Project Draco me tiene encandilado y obnubilado, así que de momento 360. Te conformas con poco, la verdad. Dejad que hable Fran, anda. Yo lo tengo claro. Yo mi corazón es para PC. Porque aunque me... Hombre, ya era hora. Ya era hora. ¿Cómo que ya era hora? Hombre, uno de tres. Se ha quitado la careta. Que, bueno, menos mal. Pero hombre, lo que pasa es que no sé cómo vas a tornar ahí por todo a PC. Yo he dicho iPhone. Yo he dicho iPhone. ¿Un chaquetero? No, nada, solo decir que PC es la plataforma que siempre me ha conquistado más, donde están los juegos que más me llaman, donde está toda la experimentación que me gusta ver en un videojuego. Y aunque me gustan todas las plataformas y tengo juegos que me gustan en una y en la otra, al final como siempre... Paco Clavel, las plataformas te gustan, Fran. fíjate Fran, que todo esto que dices, si le quitas el me, queda mejor. O sea, empecé donde están los juegos que gustan, los juegos que llenan, los juegos que se disfrutan, o sea, quítalme, hay que generalizarlo, hay que tener aquí un poco, ¿eh? Yo pensé, Frank, que dirías PlayStation 3 porque sale Final Fantasy 13 Versus. Sí, ese es el bueno. Y todo esto. Al final es una balanza, es decir, hay juegos buenos en todas las plataformas, pero al final te quedas con una que predomina sobre las demás. Todo esto para decir al final que está esperando los intras jardineros, pero bueno. Vamos, Nacho, que estás ahí ya pendiente de saltar. Yo estoy aquí de observador, ¿no? Pero lo que iba a decir es que... ¿Qué populista a mí, es? Como la persona que no se cierra puertas, a mí me gustan todas. Eso sí que... Me quedo eso, porque estoy esperando. Eso es verdad. Eso sí, es verdad. Sí. Todos eso lo es hemos verdad. Pensado. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría aprender de aquí, hombre. A ver, en PC estoy esperando a Diablo 3 y a Guild Wars 2. Pero es que no voy a tener tiempo para tanto, ¿no? Pero yo estoy esperando a Diablo 3 con mucha fe también, ¿eh? Y joder, lo diré. Y The Witcher 2, también estoy esperando. Iba a decir el juego de real del Jeep Rivia este, ¿cómo se llame? En Wii, estoy esperando Last Story, ¿no? Que me parece el sucesor natural de los Final Fantasy que Tetsuya Nomura ha mancillado. Y en Play 3, pues me quedo con Uncharted y Resistance, que son los que, visto que Killzone 2 parece que ha quedado un poco, si bien en sobresaliente, no en el triple A dominador del género en consolas, pues sí que tengo fe en Resistance y no como Uncharted, que he dicho antes que mezcláis los términos. Y para terminar, pues eso, pienso que 360 va a presentar novedades en apenas 2 semanas, vamos a conocer cosas recientes, así que un poco de paciencia y démosle un poco de margen, que con Gears of War 3, que lo tenemos para... ¿Es en junio cuando sale, Ramón? Finales de 2011, pone aquí. Pues creo que se cayó al tercer trimestre. Cuarto. Creo que se cayó al tercer trimestre. Esto es un coordinador de la plataforma que se sabe de pe a pa el catálogo. Pues eso es lo que pasa, que con este catálogo que tienen, yo creo que necesitan insuflarle ahí nuevos nombres, y creo que desde San Francisco los vamos a conocer. Decía que como se ha extendido el tema, pero de forma justificada, vais a disculparnos porque esta semana el debate se queda en lo que hay, aunque eso sí, tenemos otras secciones pendientes a las que nos vamos a dedicar en los próximos minutos. Micro abierto, gente. Bueno, damas y caballeros, vamos al micro abierto, si os parece. Esta semana, para variar un poquito, le vamos a ceder el turno en primer lugar a Jessica. Cuando quieras, Jessy, 60 segunditos para ti. Bueno, espero que me dé tiempo 60 segundos, pero como hoy jueves, que grabamos nosotros, mañana es el Día Mundial contra el Cáncer, así que voy a leer un mensaje que nos han dejado en Facebook del Meri Podcast, de Pablo Valibrea, que nos dice que sería una gran oportunidad para uniros todos los podcasts, como Confesiones de un Jugador, Gameover y Proyecto Cromática, apoyando y dando a conocer la asociación juegaterapia.org, que recoge consolas y juegos para llevarlos a las salas de oncología infantil, que se vea que los jugadores estamos dispuestos a darlo todo por los que más lo necesitan. Y yo, por mi parte, conozco a muchos integrantes de Juegaterapia, así que yo ya he doné hace tiempo, así que espero que bueno, que todos nuestros oyentes sigan este ejemplo y bueno, los videojuegos y consolas que tengan por casa, pues nada, que se los envíen a Juegaterapia, que en su página web www.juegaterapia.org tienen sí, toda la información. Estaría, la Wii del estaría. Sorteo, pues, que la pues mira, no estaría vale. Nada mal. Bueno, Will, tu turno, cuando quieras. Bueno, pues esta semana no me quería despedir sin hablar de Murakami, de Haruki Murakami, del que por fin sale el último libro, que se llama 1Q84-1084, y hemos hablado de él antes aquí, pero desde luego es una referencia obligatoria para entretenerse y también para pensar con él. Y en el mundo del cine ya ha salido nominada para los Oscar, también para como mejor actor que hace de protagonista. Y hablo del discurso del rey, de King's Speech, que la tuve el placer de verla pues estar como ayer, y es una de las películas que más he disfrutado este año. Además, un buen golpe histórico, seguro que Juan me podrá dar la razón en esto, porque también es muy, muy fidedigna con el personaje original que habla, justo del rey que estaba por la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Gran película, y me da que has clavado ahí el veredicto de lo que ha pasado en los Oscar. Vamos a ver quién le va a seguir el turno a Will. Relañator. Pues bueno, yo voy a dedicar mi minutillo de gloria al iPhone y a esos clásicos que llegan con cada vez más frecuencia al teléfono. Hay una aplicación muy chula que ha lanzado Cascon, creo que se llama Cascon Arcade o algo así, en la que han puesto varias recreativas clásicas. Están Ghost and Goblins, Ghost and Goals, Street Fighter 2. Y en fin, se puede jugar a todas ellas gratuitamente unas cuantas partidas a diario, o también puedes comprarlas para disfrutarlas cuanto quieras. También tiene otra aplicación dedicada a TurboGrafx, a algunos de los grandes juegos que salieron para esa consola de NES tan olvidada por estos lares. Sega también saca de vez en cuando juegos de Mega Drive. Ahí están Gunstar Heroes y unos cuantos más, o sea que vamos, hay clásicos retro cada vez más y además un precio muy muy económico, así que a disfrutarlo. Albert. Pues mira, ahora que hablas tú de móviles, Relaño, y de iPhones y de movidas así, voy a contar a punto estuve de cometer un epic fail increíble. Resulta que otro día me fui al Corte Inglés a hacer mal, ¿no, Mote? A usar este aparatejo tan grande que me has enseñado, que lo único que haces es apagar teles. Eché una media hora genial, hasta que me di de frente con el Samsung Galaxy Tab. Y dije, hostia, pues esto no está mal, esto como alternativa de iPad, pues lo mismo puede estar bien. Me lo dejaban a buen precio, esto es de Movistar y demás. Y digo, oye, pues, ¿y si nos lo compramos? Total, que vi que llevaba Android 2.2 y dije, bueno, espérate, no te lo compres, llega a casa a ver qué dicen de todo esto. Llegué a casa y justo había salido 7 minutos antes, 7 contados, la conferencia en la cual decían que Android 3.0 no iba a ser compatible con Samsung Galaxy Tab. Entonces, ¿no ves, Salva, ahora que no estás aquí, cuál es el motivo por el cual Android no se extiende? Si es que os vais descartando entre vosotros mismos, joder. Meted una plataforma que funcione, sí, para todos, como hace iPhone, como hace iPad y demás. En fin, menos mal que no me lo compré. Si no, me compro ya desfasado. Totalmente desfasado. Mote. Sí, efectivamente, todo el mundo sabe que la plataforma de iPhone se conoce por ser la más compatible con todo, sobre todo con iTunes. Y ya está. En fin, voy a utilizar mi minutito para hablar de... Para relacionar una cosa que me ha sucedido hoy con los videojuegos. Y es que hoy volvía de Madrid a toda castaña y me he encontrado con más o menos unos 60 kilómetros de obras de Zaragoza a Madrid, pero en ambos sentidos. Y me he chupado pues los 60 kilómetros que la A2, la autopista, se convierte en un solo carril, ¿no? O sea, imaginaos la arteria principal de España, que es la autopista A2, convertida a un solo carril, ¿no? Y en ese momento me he acordado, mientras veía a la gente, los operarios, pseudo-operarios trabajar, me he acordado de grandes títulos como Carmageddon, ¿no? Y he pensado, ostras, ¿qué daría ahora por pegar ahí un derrapaco? Y que en lugar de mosquitos que tengo en el cristal tuviese otras cosas, ¿sabes? Y poder, no sé, o Dead Rising, ¿no? Poder poner un par de sierras eléctricas conectadas a los retrovisores, no sé. Me he quedado con estas ganas, un lanzamisiles. ¿Quién no ha deseado nunca tener un lanzamisiles que salga del faro del coche? O un lanzallamas. ¿Quién no ha dado su vida por un lanzallamas? Y hoy he estado jugando a imaginarme a destrozar operarios... entre comillas, de la autopista, y mira, me ha venido a la mente estos juegos de antaño que ya luego no se digan, hacen, ¿no? Ya no se que hacen. Este tipo de videojuegos incitaban a la violencia, ni mucho menos, no te va a parar porque se ha contenido. La calman. La calman. Fíjate, porque lo hubiese hecho en realidad y ahora no lo he hecho. Nacho, cuando quieras. Yo voy a utilizar mis 60 segundos, voy a utilizar pocos, porque me manda un mensaje Salva desde su iPhone, que ya no tiene un Samsung y no tiene un Android, tiene un iPhone, y me dice que no está aquí, ha tenido que excusarse, está en un concierto de su última gira porque se ha convertido en un teenager idol. Aquí está, ¿lo habéis escuchado? El mensaje de Salva. Pues total, que me dice que no está él, que alguien tiene que hablar de Dark Souls. Y como aquí, el que más sabe de este juego, de este sucesor espiritual de Demon Souls es Fran, pues yo le cedo la palabra a Fran para que hable de Dark Souls. Pues Dark Souls, pasa que tenemos que hablar largo y tendido a lo largo del año. Dark Souls posiblemente es... Ah, pues no hablamos, vamos allá. ¿Qué se puede decir? Yo creo que Demon Souls es el juego, uno de los juegos más innovadores y más interesantes de esta generación de consolas, y yo creo que la segunda parte, por lo que hemos visto en el vídeo, va a ser la leche. Es que es un juego, para gente que le gusta los retos, es un juego que para la gente que le gusta la ambientación. Para mí es uno de los títulos de este año, sin lugar a dudas. Y es multiplataforma. Un dato que a mí me gustaría recalcar, porque soy consciente de que hay mucha gente que no ha podido probar el juego, que no lo ha probado porque no da la gana, no comprarse una PlayStation 3. Pero una de las cosas en las que sí ha hecho hincapié, uno de los puntos en los que ha hecho hincapié Namco es precisamente en este hecho de que han querido expandir el público potencial del juego a sabiendas de que es una obra de culto en PlayStation 3. Ramón. Pues yo voy a dedicar mi tiempo a desear que sea cierto esos rumores de que se va a hacer el videojuego de esa obra magna de literatura, que es la heptalogía de La Torre Oscura de Stephen King, porque ese universo puede dar para un juegazo. Lo que pasa es que tengo miedo de que pueda estar basado más en la película que en los libros, pero bueno, ojalá sea cierto. Y dado que Nacho no me deja hablar nada que no sea de videojuegos, no voy a decir que no me gusta Bardem como protagonista de La Torre Oscura. Tampoco eso lo puedes decir, ¿ves? Eso sí. Eso lo puedes decir, Ramón. Pues rajo, porque Bardem no pinta nada de Roland Deschain, tío. O sea, no tiene cara de pistolero. O sea, yo veo a Bardem y me río de él en la cara, tío. O sea, ¿qué protagonista va a ser ese? Tampoco la tenía de Ramón San Pedro. Y además dicen que también va a ser el malo de Bond 23, tío. Que es en plan, ¿pero este pavo que es una plaga o qué? Bueno, esta semana vamos tan mal de tiempo que después de vuestras intervenciones vamos a tener que cerrar el micro abierto. Hasta una próxima ocasión, amigos oyentes. Sentimos no poder contar con vosotros esta semana. No obstante, tenemos una nueva... podemos decir sección o subsección en este podcast que estrenamos. Ya sabéis, todos somos Albert Gil. Vamos para allá. Bueno, nos debería acompañar Pepe Arcas, pero el hombre está otra vez ocupado. Es una persona con muchas, en fin, preocupaciones. En cualquier caso, ya sabéis que durante estas semanas hemos estado, insistiendo mucho en crear ese grupo en Facebook, ese Todos Somos Albert Gil. Nos habíamos puesto una cifra a la que queríamos llegar para poder hacer del grupo algo importante. Se ha conseguido, ahora Nacho nos dará más datos, y es por eso que hoy, inaugurando esta sección en la que Albert pues ve que la gente efectivamente apoya a Arcas si quiere que acabe comprándose la Wii, vamos a hacer un sorteillo en directo dentro de nuestra grabación, evidentemente, para ver a quién le toca esa Wii de la que hemos estado hablando últimamente. Nacho, cuando quieras, explicamos un poquito cómo ha ido la cosa y sorteamos la consola. Sí, ya sabéis que la iniciativa que surgió en Facebook, donde Pepe pidió ayuda para convencer a Albert de que se compre la Wii, ¿no? Ya reclamando aquí el favor del pueblo, pues surgió como, se materializó como un grupo en Facebook, Todos Somos Albert Gil. De hecho, ya lo habéis seguido escuchando aquí los podcasts, ya ha habido cosas que se han ido sorteando allí, ya habéis visto también que hay una cara entrañable de un niño que sale sobre un césped verde con el mentón, es que ¿cómo ese chiquillo se ha convertido en esto que tenemos aquí ahora? En fin, bueno, total, que el reto era, vamos a conseguir 1000 usuarios y cuando lleguemos a 1000, sorteamos una Wii edición limitada Super Mario 25 aniversario, ¿vale? Pues total, a la semana pasada estábamos en 500 y algo y no recuerdo exactamente qué día, creo que fue el martes, publicamos una noticia en Mary Station, convence a Albert Gil de que se compre una Wii y llévate tú otra, ¿vale? Pues lo pusimos en portada a media tarde y al cabo de las 3 horas se había superado ya el número de objetivo para el reto que habíamos puesto. Ahora mismo creo que estamos casi en los 1200 usuarios, así que ha llegado la hora de sortear la Wii. Pero yo, antes de sortear la Wii y de hacerlo aquí totalmente a dedo, quiero que Albert comente sus impresiones, porque han sido centenares de personas las que han ido dejando los comentarios en el muro del grupo, y si Jessica tiene a bien también echarle un vistazo a los comentarios y decirnos los más graciosos, pues seguro que le da esto más rollito. Pero vamos, de momento yo creo que quiero que Albert... Ha sido lamentable. Ha sido una lapidación pública. No se haya visto nunca nada en este país. O sea, brutal. Y te voy a decir una cosa para que veáis lo buena persona que soy. Asumí mi derrota, asumí la derrota totalmente, y me dirigí elegantemente al Media Market a comprarla. Total, que es que lo que pasó, esto es verídico, lo que pasó es que era el día sin IVA. Total, que entré y estaban las Wii agotadas y no pude comprármela. Entonces, estoy ya caducado, no tengo que comprármela, ¿no? O sea, no, se pasa ya a lo siguiente. Ah, mira, porque... casualidades esto que tengo ya aquí en mi feed, Marta Gil y Nacho Ortiz. Bueno, pues el ganador es Marta Gil Morera. Hostia, mi hermana, qué casualidad. Esto es verídico, además. Bueno, a ver si Jessica podía echar un ojo a los mensajes que tú decías, Nacho, nos los acerca y decimos ya ese nombre. Me imagino que tiene que estar la gente expectante, habrá muchos que directamente hayan pasado ya los segunditos estos hasta ver el nombre, si era el suyo, en el Reproductorx. Pues sí, Juan, vamos a leer algunos así al azar. Hugo Lanchares, Albert, desde que tengo la Wii no paro de ligarme tías, es un imán para decirle, ¿nos jugamos unos bolos? ¿O te apetece un Mario Kart privado? En serio, con el PC solo ligas gorditos con granos como pimientos. Maldito Facebook. Santi Lobato, píllatela, que si dices que la tienes en casa y la usas de contrapeso, ganas puntos en troleo. Eso no sirve ni para ganar puntos en tontura social. Alejandro González, ¿qué subido no ha pegado esto? Este paso Albert va a pedir asilo político en Cuba. Como se sortee una 3DS, esto sube a 30.000 antes del 25 de marzo. ¿Una 3 de esto? ¿Qué de esto y de aquello? Es Gil García, Albert, se rumorea que se está desarrollando un WoW para la Wii patrocinado por iPhone 4 y que si te lo compras te regalan la última gráfica de NVIDIA. Hostia, ha tocado tantos términos que me han tocado la fibra que no encuentro nada que decir en contra. Y por último, Ibaliz, ya somos más de 1000 Gil. Albert, yo me la compraría. Al igual, luego en la soledad más extrema te gusta y todo cuando nadie te ve, seamos sinceros. ¿Cuántas cosas nos habremos comprado sin gustarnos solo porque... Mira todos los iPhones que hay. Bueno, a ver. Sí, sí, el ganador. Es el momento, Jessica. Que... Soltadlo ya. ¿Quién ha ganado? Es lo que... ¿Lo conozco o no? Para que me la dé y me salga gratis. Pues el ganador es Jessica. Coge el sobre. Ven aquí. Ignacio Pacheco Ortiz. Javier Ortiz Pacheco. En fin. Saca el papelito. Hay que decir que hemos hecho totalmente aleatorio el sorteo. Esto está demostrado ante notario, está firmado con el sello lacrado y todo. Así que nada, en fin, lo único que esperamos es que el amigo que ha ganado, el amigo o la amiga, que nos haga un reportaje cuando le llegue la consola, que le haga fotos y demás, y que siga escuchando el programa durante toda su existencia, ¿no? Porque llevarse esto por la cara, digo yo que merece fidelizar. Así que Jessica, cuando quieras, da el nombre del afortunado o afortunada. Pues el ganador de la Wii, redoble de tambor. Redoble de tambores. Es Sergio Tejeda Pastor. No ha sido ninguno, sí, de los multinix que os habéis hecho, ni la hermana de Will, señor, ni la hermana de Albert, ni la de Relaño, ni la novia de Ramón, que también andaba por ahí, ni la novia de Rox, todas ahí con la cabeza metida. No es ninguno de esos, soy yo. No, mi novia está para el de la 3DS. Efectivamente, porque ya que lo mencionas, Ramón, la gente debe saber que a margen de este sorteo, la propuesta sigue en marcha y la nueva promesa de Pepe Arcase, si llegamos a los 2000... pues perfiles ahí en ese grupo de Facebook, probar la nueva Nintendo 3DS en exclusiva, será el premio, la recompensa, si conseguimos antes llegar efectivamente a los 2000. Nacho, no me equivoco, ¿no? Dices bien, antes del lanzamiento, si llegamos a 2000, sortearemos una opción de poder probar 3DS antes del lanzamiento, de estar ahí con un buen rato con la consola, probando sus títulos, y ver y experimentar esas 3Ds sin gafas, que es que es una cosa que hasta que tú no lo ves, por mucho que te digan, vale, pero es algo que tienes que verlo. Así que mira, si llegamos a 2000, ahí va. Pero digo, oye, escúchame una cosa, ahora ya vamos a dejarnos de tonterías. Digo yo que el que gane irá acompañado de Albert Gil, ¿no? O sea, es que si no, ya es que pagas en todo. Me parece que no está incluido el paquete. Si quieres te pagas el tren, o el autobús, igual lo... ¡Qué asco! ¡Qué asco de Nintendo! ¡Qué asco de Arcas! Y lo madre que os paría a todos. Bueno, gente, vamos a ponerle punto final ya al programa, que se nos ha extendido mucho la cosa. Hoy había razones, por ejemplo, este sorteo, pero me parece que nos van a echar el paquete porque menudo podcast largo que nos ha quedado. Y eso que ni oyente, ni regreso al pasado, ni yo qué sé, en fin, vamos a cerrar esto, venga. ...21 podcasts, amigos, amigas... ...que nos hemos zampado ya esta cuarta temporada... Vamos a ir poniéndole punto final a este, emplazándonos como siempre al próximo martes. Ya empezamos a trabajar en él. Tenéis un montón de tareas. O sea, hemos dicho que tenéis que postear en los diferentes, en las diferentes redes sociales. Tenéis que hacerlo en el foro de Meri. En fin, todas las cosas que os decimos siempre. Nacho, hasta la semana que viene. Sé bueno. Hasta la semana que viene. Y si el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos me deja entrar y no me detiene cuando vuelva a Las Vegas, que cuando estemos ahora mismo emitiendo el programa, yo debería estar llegando a Nevada, que es donde es el evento mundial. Por favor, cuántas ganas, cuántos años y cuántas lágrimas derramadas para poder ver a Duke Nukem Forever en acción. Se va a presentar esta semana y voy a estar allí, voy a ver qué pasa, a ver si la fiesta responde a las expectativas de lo que es el personaje y el juego, ¿no? Voy a estar allí con una demo de hora y media y os contaré cosas. Especialmente si no me detiene inmigración y me dejan ahí encerrado, que todo puede ser. En fin, Jessica, ahora cuando te despidas le das un repaso a los mensajes de Facebook y Twitter, que creo que nos hemos dejado un puñado por decir y hay cosas que hay que merece la pena decir. En fin, chicos, un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Albert, lo propio, hasta el martes próximo. Nada, hasta el martes, a ver la semana que viene qué se le ocurre a Arcas con tal de venderme ante la sociedad. A ver qué propuesta se le ocurre, ya te digo, dentro de poco pues andará un piso, una casa, un trabajo. Madre mía. Hala, sí, hombre. La semana que viene. Mote, nada, el martes que viene más y mejor. Venderte hasta a venderte con lo barato que eres, tío. Si así se te regalan y nadie te quiere, ¿de qué te quejas? Bueno, chicos, hasta pues la semana sabes, que viene. Tú sabes, Mote, que yo soy una persona sencillita, que con unos macarrones y un bistec ya me basto. ¡Qué pesadilla! Fuimos. Esto vale la pena, me despido, porque el señor Albert Gil fuimos a comer con unos cuantos aquí de Meri. Por cierto, saludos a Enrique desde aquí, un ex de los nuestros. Y el tío se pide macarrones y pollo, como los niños pequeños, que es increíble, macho. Macarrones y pollo. En fin, chicos, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y que eso rayado. Matado. Mira, macarrones, pollo y de postre, Emma, linda y soberbia muñequita, que es el link que nos acaba de pasar. Yo no sé de dónde sale esto, Albert, pero esto no sé, tendrás que explicarlo. ¿Pero qué habláis? ¿Qué estás diciendo tú ahora? Es que no me estoy enterando. Qué caladura. Fran, hasta el martes próximo. Como siempre, un placer. Ojalá la semana que viene esté aquí otra vez con nosotros. Y decir que lo he hablado con Pepe. Y el premio cuando la página de Albert de Facebook sea de 3.000, el premio ya está decidido. Va a hacer una visita guiada al cuarto de Nacho y le va a permitir al lector probar un juego para tener una auténtica experiencia Albert Gil, porque no se puede ser Albert Gil sin haber experimentado el placer de robarle un juego a Nacho. Mira, vamos a ver, Albert, tú devuélveme mi Soul Calibur 4 y tú, Fran, devuélveme mi Blood Bowl, chorizo, que también me mangaste un juego. Oye, Mote, ¿te quieres venir para Alicante este fin de semana? Que esto se va a Las Vegas, tengo un sitio que te va a gustar. Buenísimo. Oye, por cierto, hablando de robar, que te pilló Ana ahí en la chaqueta. ¿Cómo te llevabas las cosas ahí en Merinen? Esa edición coleccionista que no te entraba en la cazadora. Claro. Oye, hablando de cazadoras, que sepáis todo el mundo, y esto lo digo así en serio, que en esa comida, de hecho, le regalé a Salva, yo que soy una buena persona, le traje una chaqueta de Halo 3 coleccionista, un pedazo chaquetón, y el tío no vino. Para que luego digan que yo soy el malo de la peli. Will, nos vemos en 7 días. Un saludo a todos y dentro de un par de días creo que por fin vamos a poder salir de dudas con todas las cuestiones que están hablando aquí tan, tan interesantes. Señor Ramón, un placer que nos haya acompañado. A ver si se anima a sumarse al podcast más veces. Sí, la próxima vez que falten Arcas, Salva, que Mote llega a última hora, que Fernando esté liado y que Mote nadie no me confunda y que llueva, con Enrique. Y que llueva. Y que Nacho se arrepienta de darte la patada. Sí. Te confunda con Enrique. Y que Nacho no me eche. Efectivamente. Pero es que eso ha sido lo mejor. No sé qué ha sido lo mejor, si que Motenay lo confunda con Enrique o que yo lo eche. Es que no sé qué ha sido. Lo ha sido magnánimo y te ha perdonado la vida. En fin, Ramón, lo dicho, hasta el próximo martes o cuando Dios quiera que reparta suerte y todas las cosas. Relañator, lo mismo usted, un abrazo. Pues nada, hasta la semana que viene y oye, yo creo que deberíamos devolvernos más ambiciosos con la historia esta de Albert y si llegamos al millón de mensajes, Albert debería de regalar su carnet del Club Nintendo. que precisamente lo consiguió por allá por la época en la que se hizo la... Un millón hasta mago del Barça, pongo la camiseta del Barça, o sea, entonces... La foto, ¿tú te imaginas, Juan, el precio que puede cobrar ese carnet en eBay? No tiene precio, chaval. No hay quien tenga narices a pagar eso. No sé qué puede pagar más la gente, si eso o mi Soul Calibur robado, de verdad. Coño, Nacho, me dieron 100 euros al final por él, ¿eh? Bueno, no sé si Fer está por ahí para despedirnos también de él. Pues aquí estoy escuchando... Sí, que oía ahí que me decía... Siberia, en medio de una granizada... Yo me estoy viendo. Andas por Siberia, tío. Refúgiate. Ya lo dejo al ver, tiene que llover para que yo esté aquí. Claro, refúgiate, ay, hombre. Vas a mojar. Nada, si al ver, si es de lo que te gusta, hombre, pero... Es que tenía los cascos ahí puestos al lado del ordenador con su ventilador y todo el rollo, y vamos, que parecía que debía estar de todo. Está en Chicago en plena temporada, oye. Está trabajando en una churrería. Pero ¿qué está pasando? Menos mal que le ha dicho que está en el lavabo, porque ese ruido, madre mía. Te das cuenta que puede ser un alien detrás tuyo, ¿eh? Hasta la semana que viene, Jessica, despidámonos del personal. Si quieres, lees un mensajillo que nos hemos dejado ahí rápidamente y le decimos adiós. Sí, sí, pero muy rápidamente, que no caben todos, ¿eh? Andeu Feltrel nos dice: hola, mi pregunta es si se va a aparecer en esta generación, que ya pasa por su madurez, un Max Payne o un Half-Life. Seguimos con otro mensaje de Svicky, que dice: estoy rejugando el Semue 2 y me parece que no hay ningún juego superior a él en esta nueva generación. Alonso nos dice: dile a Relaño que le pida a Sony un motor Storm para la NGP. Y David nos dice: me puse a ver unas fotos y se me antoja. Si hay algún otro podcast presencial, un pulso con don Nacho Ortiz, una copita en juego o dos. Bueno, yo acepto el reto. Bueno, sin verle el brazo al colega, pero a ver si luego voy a arrepentir, pero sí. Cuidado, que este chico dice tener un brazo más grande, bueno, que la espalda, básicamente. Y lo tiene porque, ya te digo, PC City, no diré nada más. Esto es un complot. Bueno, yo me apunto. Una copita en juego. Así que nada, esas son las preguntas que nos dejáis por las redes sociales. Y como siempre, nos podéis escribir a meripodcast@mainstation.com cada semana. Como cada semana, nosotros estaremos fieles aquí al pie del cañón. Acudiremos a nuestra cita. Esperamos que también vosotros lo hagáis. Muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Y hasta el martes próximo. No faltéis, que pasamos lista. Adiós. Meripodcast. El podcast de Mary Station. Pero es transparente, eso sí. Efectivamente, es transparente. Pues yo le preguntaría, ¿arriba o abajo? Lo siento mucho, tengo que adelantarme porque además creo que Nacho está por ahí trabajando aún. Es el chiste, ¿no? Aquello que va un hombre, le dice, una mujer le dice al tío de la discoteca, dice: oye, ¿estudias o trabajas? Dice: lo cualo. Dice: ¿qué, de qué trabajas? Uf. Espero que Ana ponga unas risas enlatadas. También, Albert. Hijo de puta, no lo sé. Albert, qué fracaso. Vaya mierda de chiste, tronco.